poniendo sus sombreros a San Las Vegas, Tora montada en una lata de fuego, deja estrobo de chispas por la carretera. Ha sido estupendo un rancho, quema a todos, mata a todos, un zafarrancho. No entiende de súplicas, menos de llantos. Luces de tira, alumbran marquesinas delgadas, latinas, un burles que gritará. King Dynasty, roba el Judas Tripper y arranca mi rural. ¡Viva Satana! ¡Viva Satana! Si yo sé algún lado vuelve de él, solo imagino una cosa. Todos los destinos por recorrer, todos conducen a Córdoba. No distingo el bien del mal, la llaman. No quedan caminos por recorrer y nunca llegar a Córdoba. Si vas a algún lado, vuelve de él. Sabe muy bien una cosa: no quedan caminos por recorrer y nunca llegar a Córdoba. Vive salvaje y sin reír.